solamente lo tienes que bailar. La derecha para arriba, para arriba. Baja la colita y ahora tienes que dar una vueltita. La derecha para arriba, para arriba. Baja la colita y ahora tienes que dar una vueltita. No pares de mover, este ritmo te hace enloquecer. Lo haces muy bien, ya me está gustando el pasito que te estoy enseñando. La derecha para arriba, para arriba. Baja la colita y ahora tienes que dar una vueltita. La derecha para arriba, para arriba. Baja la colita y ahora tienes que dar una vueltita.